Miquel García, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Egunon, bueno, un año más, el Club Atletismo La Blanca se acerca a la comarca Ayalesa para traer deporte, atletismo, que es la edición ya, van pues unas cuantas. Es la 16 edición del Club La Blanca, y bueno, una jornada a la que se disputará el Campeonato de Álava individual y de clubes de atletas federados. Bueno, pues ya ven, un buen momento para acercarse a Murrio y ver pues atletismo de nivel. Ahora mismo, por cierto, que hay muchas pruebas en territorio alavés de atletismo, es decir, que hay ya no solo sin nivel, sino mucha afición al atletismo dentro de la gran cantidad de deportes que podemos disfrutar, aunque hay uno que es el rey evidente, pero el atletismo parece que se ha abierto un buen hueco, ¿no? Sí, hay un boom, sobre todo con el atletismo popular, los runners, que se llaman los corredores populares, y bueno, es un tema que va hacia arriba. Pues ahora en el mes de diciembre se han disputado en Vitoria la Maratón San Silvestre, pero ahora a partir del mes de marzo comenzará pues el boom de la primavera, y hasta el mes de junio pues todos los fines de semana hay pruebas de atletismo popular en toda la provincia. Esto es un tema que va para arriba y, bueno, como has dicho, pues tenemos casi todo el año competiciones. Bueno, en este caso de Amurrio, los atletas que se van a encontrar, un circuito netamente llano, urbano, exactamente, ¿qué van a tener? Bueno, es un circuito permanente que está ubicado en el Refor, en las instalaciones deportivas del Salvador. Vamos a decir que es el único circuito permanente que hay de cross en todo Álava, porque no tenemos otra ubicación que esté preparada como esto para realizar el cross. Y bueno, es un circuito parcialmente llano, exceptuando un tramito que tiene una cuesta prolongada con una bajada también bastante, bastante complicada. Pero bueno, es un circuito liso y bueno, en el cual se puede correr muy bien el cross. Y bueno, esperemos que no llueva mucho para que el terreno esté muy embarrado. Es todo sobre hierba y bueno, pues los atletas no tengan muchas dificultades. Estamos hablando de cuántas personas se pueden dar cita en Amurrio el domingo. Bueno, pues teniendo en cuenta que aparte del Campeonato de Álava Federado, también es una prueba puntuable para el Campeonato de Álava Escolar, o sea, va a haber categorías desde benjamines hasta veteranos, pues podemos hablar de unos 250 participantes, 300 más o menos. Bueno, pues muchísima gente que se va a dar cita en Amurrio, en el Refor, ya que prácticamente todos federados, desde los peques hasta los mayores. Si alguien quiere correr en atletismo, es para aquellos que se vayan a iniciar, es interesante estar federado. Bueno, en un principio los peques, bueno, pues sí, tienen sus escuelas, en colegios hay clubes que tienen escuelas, que es por donde tienen que dar el primer paso, la iniciación. Aquí compiten en deporte escolar y luego ya una vez que pasan a cadetes es cuando normalmente se federan, y ya, pues bueno, a través de los clubes que hay en la provincia, que pues bueno, tenemos la suerte de que tenemos clubes en Amurrio, en Llodio, en Vitoria, Ribavellosa, en Agurain, o sea que toda la provincia más o menos tiene algún club, o casi todas las zonas de la provincia están representadas. Desde luego hay mucha actividad deportiva en la comarca, en Álava, y desde luego, como tú bien comentas, el atletismo está en auge, si no, ahí están las pruebas, que como bien dices también, pues se celebran a lo largo y ancho de todo el año, pues en la provincia, ¿no? Bueno, pues solo nos queda invitar a la gente que acuda, porque va a ser un espectáculo bonito, ¿no? Sí, yo invitaría a la gente que se dé una vuelta por el Refor y vea otra forma de atletismo distinta, ¿no? Estamos acostumbrados al atletismo de calle, al de la ruta, y bueno, pues el cross es también una forma de atletismo muy bonita, y más sobre todo, pues bueno, depende de cómo esté el terreno y la situación, ¿no? Si está embarrado, está liso, es otra forma de ver atletismo. Y bueno, lo bueno que tienes, además, que es un circuito de 1.500 metros, les vas a ver en varias ocasiones pasar, y bueno, pues bueno, una manera de disfrutar distinta del atletismo. Sí, bueno, no hay problema para aparcar, hay un gran aparcamiento, por lo tanto, si se desplazan en coche privado. ¿A partir de qué hora comenzará la prueba? Bueno, pues a partir de las 10 de la mañana comienzan categorías infantiles y luego, pues bueno, las pruebas fuertes del día, las de senior y masculinos y femeninos, son sobre las 12, 1 del mediodía. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben, Amurrio, cita el domingo desde las 10 de la mañana, durante toda la mañana hasta bien entrado el mediodía, atletismo y del bueno, con mucha gente que ahora mismo está pues subiendo peldaño seguramente y con ganas de, además de conseguir, pues eso, buenas marcas. Miquel García, del Club Atletismo La Blanca, muchísimas gracias y mucho éxito para la prueba. Vale, es que ricasco. Soy Agur. Agur.